Somos creadores de nuestro estilo. ¡Pegamos fuerte! Con todo lo que te gusta. DJ, ¿qué te parece? Te hacemos mover las caderas a tu muela. Diversión todo el día. Para tu cambio. Mucha música variada. ¡Pegamos fuerte! Puede que no te haga falta. Con todo lo que te gusta. Estamos todo el año juntos. ¡Suma Latina! 97.1. ¡Lo tiene todo! Anunciar en Zona Latina es vender más. Tu marca o producto será escuchado en todo el mundo a través de nuestra señal oficial y diferentes plataformas virtuales. Ponte en contacto ahora mismo al 955-814468. Sí, 955-814468. Y venda más con Zona Latina 97.1. Lo tiene todo. La buena música de Zona Latina. ¡Lo tienes todo! Con nuestro ritmo cajamarquino, al estilo de Uber Adams. Y los que lo saben, canta conmigo, ¿de acuerdo? Dice: a bailar cholita, a gozar negrita. A bailar cholita. Más bellas Cholita Marina. Y a tu hermanita luego ver estrellas, Cholita Marina. Mi negrita, te doy las flores más bellas, Cholita Marina. Y a tu hermanita luego ver estrellas, Cholita Marina. Cuando comeremos canchita con queso, Cholita Marina. Dime ya de una vez cuando haremos eso, Cholita Marina. Cuando comeremos canchita con queso, Cholita Marina. Dime ya de una vez cuando haremos eso, Cholita Marina. Radio Zona Latina, fiesta de fin de semana. Pongas mi mundo al revés, antes que me hagas pisar. Zona Latina. Musicales, la voz peruana. Escucha, prenda querida, las quejas de mi canción. Escucha, prenda querida, las quejas de mi canción. Quizás será la última noche que estamos juntos los dos. Quizás será la última noche que estamos juntos los dos. Con mi vómito que toco y al golpe de mi tambor. Con mi vómito que toco y al golpe de mi tambor. Ahí he venido a despedirme porque mañana me voy. Ahí he venido a despedirme porque mañana me voy. Y nos vamos a Saranés, a gozar el amigo Alejandro Pérez Cardoso, con los chiripanos Nelson La Torre y Hugo García. Escucha, prenda querida, las quejas de mi canción. Escucha, prenda querida, las quejas de mi canción. Con mi vómito que toco y al golpe de mi tambor. Con mi vómito que toco y al golpe de mi tambor. Ahí he venido a despedirme porque mañana me voy. Quizás será la última noche que estamos juntos los dos. ¿Acaso por eso te voy a dejar? Nadar a mi tierra te voy a llevar. ¿Acaso por eso te voy a dejar? En la mula vaya te voy a llevar, acaso por eso te voy a dejar, nada a mi tierra te voy a llevar, acaso por eso te voy a dejar, en la mula vaya te voy a llevar, acaso por eso te voy a dejar, en la mula vaya te voy a llevar, acaso por eso te voy a dejar, a la tierra te voy a llevar, acaso por eso te voy a dejar, en la mula vaya minutos. Zona Latina lo tiene todo. Inmortal de los hermanos Sánchez.